100% cuarteto. Se separaron dos amantes porque tal vez no se entendieron. Dos corazones destrozados para siempre. Juraron frente al altar que ese amor perduraría. Si no lo hacen, quedarían dos amantes muy frustrados. Ser tan solo caprichosos, ninguno busca la solución. Buscar una red.